reproducir la pesca deportiva del salmón en este país de Oriente. No importa lo que cueste, lo tendrán que lograr. Una película entre romántica y dramática que tiene tintes muy cómicos propiciados por la jefa de prensa del primer ministro, Patricia Maxwell, interpretada por Kristin Scott Thomas. Amor Imposible te hará reflexionar sobre lo que hay que dar muchas veces para lograr el amor, conservarlo, encontrarlo y también, ¿por qué no?, dejarlo ir. Yo soy Jerry, que nos vemos en el próximo Mini Pod a través de tu radio online. Prometeo, no hay cielo ni infierno, solo un comienzo. Gracias a ciertas investigaciones, científicos se han propuesto encontrar el origen de la raza humana. Se presume que en el espacio hallarán las respuestas, pero cuidado. No todo está escrito. Algunos piensan que esta película se podría catalogar como la Alien Zero. Al preguntarle al director Ridley Scott sobre la película, esto fue lo que comentó. La razón por la cual no había hecho una película de ciencia ficción en tantos años es porque francamente no me había topado con nada que valiera la pena para mí. Para hacerlo con suficiente autenticidad, originalidad y fuerza, Prometeo cuenta con las tres. Esta cinta de Fox se estrenará con 900 copias a lo largo de todo el país y podrás verla en 2 y 3D en idioma inglés con subtítulos en español el próximo viernes 15 de junio. No te pierdas a Charlize Theron, Michael Fassbender, Guy Pearce, Noomi Rapace y Patrick Wilson en una cinta llena de acción, suspenso y mucho, mucho terror espacial. Yo soy Jerry Risque y nos vemos en el próximo Minipod aquí en tu radio online. Tu radio online, tu música, tu compañía, tu sentido. El amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. El cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. Lovers sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel each move you make. Voice is warm and tender, a love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, I'll do all. Despierta en el amor, regresamos. Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa El Amor y Tu Despertar. Y como todos los martes, a esta hora le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes, qué bueno que están con nosotros en El Amor y Tu Despertar. Y bueno, a través de turadioonline.com.mx pueden ustedes sugerir, pedir, en fin, todo aquello relacionado con estos temas. Y bueno, hoy tenemos uno muy especial, ya lo hemos venido platicando con ustedes desde emisiones anteriores, es precisamente la ascensión del planeta Gaia. Así es. ¿Cómo vamos a experimentar estos cambios? ¿Qué es lo que está haciendo Gaia realmente para transmutar? Porque recordemos que Gaia es un ente viviente, es un ente con luz propia, con sentimiento, con vibración propia. Y ella también, al igual que nosotros, está evolucionando. Es por eso que tenemos tantas manifestaciones, tantos cambios, tantos movimientos que vamos a comentar. Bueno, de hecho, el primer cambio, espero que ya lo empiecen a sentir la mayoría de la gente que está en esta situación de la vibración y de la frecuencia. Se empezó a recibir una frecuencia más alta hace 2 días, lo cual estamos experimentando algunas personas, es que ya tenemos otra vez ese insomnio primordial y empiezas a sentir que la otra persona ya está vibrando o no en tu frecuencia. Es algo muy interesante porque es parte de esta fenomenología nueva, en donde ya es más lógico que tú sientas quién está a tu alrededor, si realmente vibra o no vibra en esta frecuencia que se está preparando ahora. Así es. Y cada uno de nosotros, como siempre les hemos comentado, de acuerdo a nuestro nivel de frecuencia, a nuestro nivel de evolución, vamos a ir experimentando los cambios. Vamos a ir sintiendo. Incluso vamos a entrar en resonancia con estas manifestaciones de la Madre Tierra. Y bueno, a la vez que se dan este tipo de cosas, hemos estado escuchando condiciones completamente opuestas. Y son lamentables y tristes porque tal parece que mientras algunos estamos pidiendo porque ya el planeta y todos nosotros entremos a esta nueva dinámica, hay otro grupo, hay otra gente que en realidad no está como que deseosa de que esto pase, ¿no? De hecho, hemos estado escuchando también gente que menciona que como la Tierra es cíclica y como todos somos cíclicos, por eso tenemos que seguir experimentando dolor para poder crecer. Discúlpenme todas esas personas que piensan de esa manera, pero yo no comparto con ustedes esa forma de pensamiento. Anita. Sí, de hecho yo creo que aquí la invitación para todos es precisamente que reflexionemos en la manera que nosotros estamos viviendo y estamos pensando, porque sí es verdad que a través de la historia de la humanidad hemos visto que somos cíclicos, que somos repetitivos, que necesita haber dolor para que haya un crecimiento. Pero ¿hasta cuándo vamos a permitirlo nosotros? Creo que aquí lo importante es que estamos llegando a un nivel diferente de conciencia y estamos a punto de elegir si queremos seguir con estos patrones de conducta evolutiva como raza humana, o podemos optar por cambiar y mejorar nuestro tránsito a través de esta Madre Tierra. ¿Y saben qué, amigos? Yo creo que sí es un tanto preocupante que tengamos todavía anclado ese sentimiento de dolor, porque de alguna manera ya estamos transportándonos hacia una nueva etapa. Así es. Hacia la etapa del amor, en donde obviamente todas las cosas anteriores ya pasaron, ya son parte de la historia, ya son parte del periodo oscuro del planeta, ya son parte del periodo oscuro de la humanidad, pero tal parece que como que no nos cae el 20 todavía en eso, ¿no? Y lo observamos desde el punto de vista en donde las noticias nos indican que seguimos estando al albor de una tercera guerra mundial. Sigue habiendo mucho movimiento social en todo el planeta. Yo quisiera pedirles a todos, de una manera muy muy especial, ¿por qué no cambiar, por qué no romper de una vez y para siempre con esos ciclos de regreso? ¿Por qué no rompemos con toda esa percepción de que solamente a través del dolor puede haber crecimiento y puede haber manifestación? Yo creo que ya es tiempo de dejar eso en el pasado y entrar en una nueva dinámica, ¿no? Si alguien está queriendo hacer guerra, pues vamos a congelar a esa persona que quiere estar haciendo guerra. Llámese un solo individuo o llámese una nación completamente. Yo creo que ya es tiempo de que esta civilización, esta humanidad, ya pase a una nueva etapa en su historia, en realidad. Yo creo que eso es parte de lo que es este cambio de evolución, esta nueva evolución, este crecimiento evolutivo, ¿no? Pero bueno, Anita, ¿tú qué piensas sobre eso? Esto es solamente un preámbulo de cómo vamos a ir manejando el tema el día de hoy. Bueno, primero que nada, agradecer a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Tu Radio Online, y los invitamos a que conozcan nuestras páginas, que son amazona2012.blogspot.mx, amazona.mex.tl y una página en Facebook que se titula 2012, Tu Despertar en el Amor. En todas estas, nosotros constantemente les estamos brindando información acerca de cómo podemos generar este cambio de conciencia, cómo podemos generar también en nosotros esta transmutación por la que queramos o no vamos a pasar todos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros enfrentarla de la mejor manera y sobre todo lograr cambios positivos y sobre todo conscientes en nosotros? Fíjense que Gaia ya se está encaminando hacia cuarta dimensión, vamos a llamarlo de esa manera, aunque en realidad sabemos que vamos a pasar de una tercera a quinta, y eso es una situación un poco complicada porque estamos hablando de un cuerpo etérico. Si nosotros como raza evolucionáramos a un cuerpo etérico en este momento, yo creo que sería algo sumamente difícil para todos, porque ya no necesitaríamos lo físico para actuar, ya no necesitaríamos lo físico para comunicarnos. Y al final de cuentas, aunque es una situación de evolución, yo creo que todavía de alguna manera el planeta y la raza humana no están listas para esta situación. Sin embargo, y sí quiero hacer mucho énfasis en esto, es que ya es tiempo de que vayamos tratando de sintonizarnos hacia ese cambio vibracional. Miren, de una forma determinada y determinante, el individuo que no entra en esa dinámica, pues va a tener que pasar de otra forma todo esto. Y se comenta mucho que no todos van a entrar a esa quinta dimensión. Se comenta también que los que estén preparados, pues sí lo van a hacer, y los que no, pues van a seguir en evolución hacia otros planetas. Y esto sí quiero que quede muy, muy claro, porque de alguna manera nosotros creemos o estamos pensando que no nos va a hacer tan directo el asunto, pero bueno, quiero decirles que nuestro sistema solar en específico se le va a dar la oportunidad, o se le va a dar la cuestión de moverse desde la presente órbita galáctica pleyadiana en la que estamos ubicados hacia una nueva área que forma parte del sistema de estrellas de Sirio. ¿Correcto? Esto trae por consiguiente que la Tierra será promocionada. Esto significa que la Tierra sí va a pasar su examen. Claro. Para todos aquellos que no quieran pasarlo y todo eso, bueno, pues ya será problema de ellos, pero la Tierra sí va a pasar el examen y será promocionada para convertirse en un sol habitado radiante. ¿Saben de lo que estamos hablando con esto? O sea que vamos a cambiar completamente nuestra... Imagínense, la Tierra va a cambiar su frecuencia. Imagínense un cuerpo de iluminados, vamos a llamarlo de esa manera, viviendo en este planeta que va a tener su propia emisión de luz, su propia forma de energía. Sí. Por ahí se han estado dando ciertas condiciones en el aspecto universo, y se han encontrado ya algunos planetas que están en esa situación. Yo desconozco si están habitados o no, pero sí hemos encontrado, ya nos dimos a la tarea de investigarlo, algunos planetas que emiten su propia fuente de luz. Esto significa, amigos, que, bueno, de alguna manera Gaia ya está cumpliendo su proceso de evolución. Ahora, por otro lado, ¿nosotros cómo estamos? ¿Estamos evolucionando? ¿Estamos tratando de evolucionar? ¿O definitivamente no lo estamos haciendo? Yo creo que ha llegado el momento de enfrentarnos con nuestra propia realidad y tomar decisiones. ¿Sí? Si vamos a decidir pasar a una nueva etapa, si vamos a querer crecer junto con Gaia, o definitivamente quedarnos en otros planetas, en esos puntos de evolución. Pero es cuestión de que lo vayamos asimilando. Así es. ¿Y qué les parece que los dejemos un momentito en compañía de la música de Celine Dion para seguir después comentando todas estas cuestiones que tienen que ver con nuestro despertar de conciencia, el amor y sobre todo la ascensión de nuestra Madre Tierra Gaia? No se vayan. Despierta en el amor. Regresamos. Can be Ok, amigos, pues ya estamos aquí de regreso con, bueno, algunos comentarios. Les agradecemos que estén al pendiente, como a nuestras amigas de Arrebatum Salud y Belleza, Eduardo, y Little Burnett, Pilarica, Antonia Mayoral y Balam. Nul Balam. Le agradecemos también sus comentarios. Y bueno, amigos, yo creo que algo que no debemos de olvidar es que nosotros somos una energía divina, una energía mágica que nace del amor divino. Y lo que nosotros tenemos que hacer es vivir precisamente en esta unidad, sin divisiones, sin conflictos, sin dualidades. Mientras nosotros entendamos que la misma esencia que priva en nosotros, priva en la Madre Tierra y está en cada uno de nuestros hermanos, podremos nosotros traspasar cualquier cuestión evolutiva sin tanto conflicto. ¿Tú qué piensas, Jorge? Pues igual que tú, y en un tanto preocupado, porque ya ves que hemos estado siguiendo varias corrientes de información y de pensamiento, y en una de ellas nos encontramos una condición un tanto extraña y digna de ser analizada. Resulta que una raza de nuestros hermanos extraterrestres mencionó que si por alguna razón, motivo o circunstancia el planeta quiere experimentar guerra nuclear o una situación de ese tipo, pues ahora van a intervenir. Lo que no me quedó muy claro es cómo va a ser esa intervención. Si tú recuerdas, estuvimos leyendo esa parte y Ajá. Sí, está como que extraño, porque esto no sé si quiere decir que van a intervenir en paz, van a hablar con los gobiernos del mundo, o qué es realmente lo que va a suceder. Porque fíjense, amigos, el planeta Tierra tiene una característica: siempre ha evolucionado a través de la guerra, el dolor y la muerte. Pero no es el caso de todo el universo. Entonces no sé cómo se vaya a dar esta situación, este tránsito. Porque por el otro lado tenemos a la gente que lo que quiere es que haya una guerra, que se active, según ellos, la economía y todo eso. Entonces no entiendo desde esa perspectiva, y sí me dolería mucho ver que el planeta otra vez entre en ese proceso de regresión evolutiva, ¿no? O sea, de generar esa inestabilidad. Precisamente yo hago mucho énfasis en esto, porque tú hablas de que a través de la guerra se activan las economías, y eso es muy cierto, y lo hemos venido viendo a lo largo de la historia universal. Pero, ¿qué no podemos nosotros internamente, y me refiero de manera individual cada uno de nosotros, entender y confiar que, para empezar, no todo en esta vida tiene que venir de las cuestiones materiales? Hay puntos en los que nosotros tenemos que entender que lo material es algo que es pasajero y es, pues, temporal. Uh-huh. Y que lo único que permanece es nuestra esencia. La otra vez veía yo en un programa, o no recuerdo en dónde, alguien que hablaba de que tú, y es alguien que se dedica al mundo espiritual, según él, y ya habla de que cada vez que nosotros morimos, es como borrón y cuenta nueva. Y yo no estoy de acuerdo con esta posición, y les voy a decir por qué. Nosotros somos almas eternas. Nuestra alma es lo único que permanece, y es la esencia que siempre está presente en cada una de nuestras vidas. Y las vidas vienen a ser como los grados escolares, si así lo queremos ver. Entonces no podemos desechar todo lo que aprendimos en la vida pasada y lo que hicimos mal o lo que no hicimos bien para decir, pues, borrón y cuenta nueva, porque entonces, si nosotros consideramos que venimos de un Dios perfecto, y tenemos, y Dios en esa perfección creó esta cuestión de la reencarnación tiene que tener precisamente este motivo, este fundamento de crecimiento espiritual y de nuestra esencia. Entonces, no puede ser que no tengamos nosotros valor, o sea, que nuestras vidas anteriores y todo lo que viene en nuestros registros akáshicos no tenga ninguna validez. Y me remonto a esto porque a veces se nos olvida que somos más espíritu y esencia que físico, y nos abocamos a las cuestiones materiales y nos abocamos a las cuestiones innecesarias, dejando de lado nuestro desarrollo espiritual. Y se nos olvida que estamos cobijados por un ser de amor que nos va a mandar exactamente lo que nosotros necesitemos para nuestra evolución. Mientras no tengamos esta conciencia de fe, de certeza, que es lo que siempre les hemos dicho, creo que vamos a estar padeciendo dolor, hambre, ansiedad y sobre todo también una guerra. ¿Te acuerdas que en ese momento que estábamos viendo todo eso y analizando los comportamientos de los diferentes países y de la humanidad de la Tierra, te comentaba yo, bueno, hasta ahorita siempre en la Tierra se ha levantado otro ser humano diciendo que es mejor, que es más poderoso y queriendo someter a los demás? ¿Pero qué va a suceder el día que esto se transforme? Que llegue una civilización verdaderamente más poderosa, tanto tecnológica como evolutivamente hablando, y entonces sí, digan, pues hasta aquí, y ustedes van a hacer lo que yo diga. Pues a nadie le va a parecer, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo proceso que hemos estado haciendo, queriendo someter al otro o a los otros a nuestra forma de ser, de creer, de pensar y de actuar. Yo creo que debemos de ser muy cuidadosos en ese sentido, porque ahí entraríamos en las famosas leyes universales. Si nosotros estamos desafiando esas leyes, tarde o temprano, como civilización humana, vamos a tener que experimentar lo que sea el más fuerte o más profundo de nuestros temores. Precisamente una situación conflictiva con una raza con la que nosotros no vamos a poder ni siquiera negociar. Pero eso es algo que yo estoy observando como un comportamiento, como un patrón que tiene el ser humano en continuo crecimiento. No crece en amor, pero sí crece en odio, en resentimiento, en cólera y en otro tipo de cosas que deben de ser transformadas. Ha llegado el momento de decir basta de eso. Precisamente eso es lo que nosotros tendríamos que manejar y trabajar individualmente. Precisamente como ustedes vieron en la página de Tu Radio Online, tuvimos la oportunidad de estar con Kitty Bracho, el maestro Mayo y algunos amigos astrólogos el fin de semana en el aniversario del pasaje esotérico de Galerías. ¿Y qué fue dentro de las cosas que platicamos con Kitty específicamente fue esta parte de que ahorita tanto la Tierra como todos los seres que habitamos en ella estamos obligados al trabajo individual, al trabajo de evolutivo pero personal? Lo que ya se debió de haber hecho por los demás ya se hizo. Ahorita ya es responsabilidad y obligación de cada uno de nosotros tomar las riendas de nuestro camino evolutivo. Por eso a veces, amigos, ustedes escuchan a Jorge, porque me lo han comentado, un poco serio o un poco dramático o un poco drástico, si así lo quieren llamar, porque realmente ya no estamos en este momento para ya no tenemos tanto chance como en años anteriores para decir, bueno, pues nos equivocamos y puede pasar y no pasa nada. Ahorita ya pasa Y pasa que la evolución nuestra se detiene. Pero nuestra evolución, al frenar nuestra evolución, pues también estamos frenando en parte a quienes nos rodean. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que estamos afectando a los demás, porque pertenecemos a un gran todo, a un gran universo que en el que influimos. Y somos materia, y somos energía, y somos vibración. Y esas vibraciones repercuten en todos y cada uno de los seres que estamos alrededor. Y fíjense, siguiendo este tema, me voy a permitir leerles unos párrafos de unos documentos que hemos ido coleccionando a través de años ya de estar trabajando en esto. Fíjense, el ser planetario de la Tierra, también conocido como Madre Tierra o Gaia, está ya preparado para acometer su propia ascensión hacia la quinta dimensión. Ella estuvo de acuerdo, o sea, claro, el planeta estuvo de acuerdo en el pasado en ser durante millones de años y bajo la forma de sacrificio amoroso, una escuela especial galáctica de lecciones básicas y difíciles, no solamente para las almas jóvenes que comenzaban su largo proceso evolutivo, sino también para las almas renegadas, sin caridad y destructivas que llegaban de todas partes del universo. Yo creo que muchos de nosotros desconocíamos que precisamente el planeta Tierra era un planeta escuela. Ahora, ¿ustedes sabían que el pacto que tenía Gaia llegó a su fin en el año de 1999? Y no lo digo yo, estoy hablando de los documentos que se han ido encontrando, rescatando, y que algunos de ellos ni siquiera tienen acceso las personas a ellos. Claro. Pero bueno, eso es algo muy, muy terrible, porque eso significa que Gaia dice, hasta aquí con la humanidad, hasta aquí llegué, y yo termino mi proceso. Ahora bien, todo mundo dice, es que el 21 de diciembre del año 2012, pues fíjense que yo siempre lo he visto años antes y años después. Para mí van a ser prácticamente 26 años sumamente interesantes en cuanto a todo lo que son estos cambios y esta nueva generación, esta nueva civilización. Y les explico por qué. Porque más allá del año 2012... para ser exactos, allá del año 2025, es cuando ya vamos a estar prácticamente saliendo de este proceso de evolución, prácticamente de este problema de ascensión planetaria. Ahora bien, si ustedes son un poquito analíticos y seguidores de las noticias, se van a dar cuenta que hay ahorita una alteración que se está dando ya en los campos electromagnéticos del planeta. Otra más que hay, se está viendo que está creciendo el mar, o sea, está teniendo una mayor altura. Así es. Sí. Entonces, marea ya no baja, dice sí. La gente de la costa. Fíjense que esto ya nos está preocupando, porque para todos aquellos que dicen, no va a pasar nada, el mundo va a seguir igual, pues tendrían que negar toda esta serie de fenómenos físicos que se están viendo en el planeta. Ahora, por otro lado, si lo que quieren realmente es no desarrollar más allá, si no quieren que el planeta sufra esos cambios y quieren seguir estando así, bueno, pues no se preocupen, de todas maneras va a haber otros planetas a donde van a ser depositados para que continúen esta serie de crecimiento. Y todavía hay algo más que quiero comentarles. Por ahí se han dado esas corrientes o pseudocorrientes espirituales en donde la gente dice, no te preocupes, fíjate que puedes seguir en cómo estás, no hay problema, el planeta va a seguir evolucionando, tú también vas a entrar en esa evolución aunque no quieras entrar, aunque no estés dentro de esa conciencia. Pues miren, esa persona o esas personas que manejan esto, pues yo creo que desconocen mucho. Porque la espiritualidad no está basada, amigos, en que, ay, fíjense que ya salí en televisión abierta, en tal canal, y todo el mundo me conoce, y todo el mundo, porque ya soy alguien reconocido. No, fíjense que la actividad espiritual en realidad es la más anónima que se pueda ver. Así es. Nosotros, para llegar a tu radio online y decidir platicar con ustedes y hablar abiertamente de todos estos temas, nos llevó años de meditación, de oración y de análisis para saber si era el momento apropiado salir al aire. No fue nada más porque alguien nos invitó y es el momento. No. Fíjense que esa es la gran diferencia. Mientras muchos quieren tener el ego muy crecido y decir, aquí estoy, que todo mundo me vea, para nosotros es muy delicado manejar esto. Es que yo creo que aquí tiene que ver también lo que hemos hablado en cuanto a la al desarrollo evolutivo. Mucha gente, es cierto, vive de esto, trabaja en esto, se especializa, y para ellos es muy válido decir, pues yo cobro mis servicios por esta situación. Es válido, porque también, si como seres humanos somos también así, si no nos cuesta, no lo valoramos. Pero yo sí me he dado tristemente cuenta que hay mucha gente que es seguida precisamente por estar en un escaparate. Pero su fundamento, su preparación, no es en realidad tan sustentada como para decir que está manejando la información de manera adecuada. Y es aquí donde yo veo que a muchos de nuestros amigos se les empieza a confundir y se dan ideas erróneas, ¿no? Y en esta transmisión errónea de la información es cuando empezamos a ver que se desvirtúa la esencia de lo que es el trabajo espiritual. Sí, miren, cuando menos en mi punto muy particular, en el punto de Jorge Orozco, jamás van a ustedes a escuchar lo que quieren escuchar. Jamás les voy a decir, ¡ay, qué bonito estás, qué lindo eres! Bienvenido, felicidades, bravo por como... No, discúlpenme, pero yo no soy así. Alguien decía que soy muy, muy rígido. Sí, si me conocieran se darían cuenta de que soy así. Pero sí quiero explicarles esto de esa manera. Fíjense que es muy importante que nosotros podamos ser verdaderamente analíticos hacia nosotros mismos. Es por ahí por donde debemos de comenzar. Así es. Mucho del aspecto espiritual o del medio espiritual o pseudoespiritual que está viendo todo el mundo es precisamente eso. La gente se acerca porque no encuentra otro espacio y escucha lo que quiere escuchar. Y lo hemos visto y lo hemos constatado con muchísima gente. No te preocupes, estás bien donde estás y sigue como vas. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Claro. ¿Sí? Y no tienes que hacer ningún cambio y... A ver, espérame, es que no es así. Si tú no haces o no empiezas a generar un cambio hacia ti mismo, pues no vas a generar conciencia. Y si no generas conciencia, pues tampoco vas a estar, digamos, en la sintonía exacta para decir que fluyan las cosas que tienen que fluir en mí. Entonces, ya desde ahí hay una serie de situaciones no congruentes, ¿no? O sea, no embonan, amigos. Pero bueno, eso es mi punto muy particular de ver las cosas, el punto de Jorge Orozco. Ahora, ¿cuál es el punto de el amor y tu despertar? Bueno, el amor y tu despertar, ya unido con Anita Moreno, encontramos que a través del amor podemos generar los cambios necesarios para lo que requerimos, pero teniendo como base la conciencia personal. Si yo no tengo esa base de la conciencia personal, si yo digo, es que yo todo lo puedo, es que esto, soy Juan Camané, pero resulta que estoy muy distante de serlo, es decir, que todavía en mí hay ciertas condiciones que ni yo mismo acepto hacia mí mismo, entonces olvidemos, ¿no?, que vamos a realmente generar cambios. Para todos aquellos que han vivido un curso con nosotros, saben que lo que decimos es real. Y eso lo constatamos a través de los alumnos que han estado con nosotros, vamos a llamarlo de esa manera, que les hemos dicho, mira, te digo, esta es la línea por la que tienes que ir. Es la línea que te conviene. Tú decides si la tomas o no. Y curiosamente, ¿verdad?, los que han probado al tomar esa línea, les ha funcionado. O sea, aquí no vamos a venir a decir mentiras, ni decir tenemos 50 mil seguidores o 100 mil. No, no se trata de tener multitudes. Se trata de hablar, y con que una persona dentro de su corazón permita o se permite a sí mismo generar el cambio, es más que suficiente. La misión está cubierta desde esa perspectiva. Pero a ver, Anita, ¿qué nos dices tú? Precisamente, yo creo que el fundamento de nuestro trabajo es la honestidad. Y tanto tú como yo no vamos a permitir que alguien que se está yendo al precipicio siga por ese camino, solamente para que sea nuestro seguidor o nuestro fan o nuestro amigo, en fin. Creo que aquí lo importante, y eso es en lo que nosotros basamos siempre en nuestro trabajo, es la honestidad y la sinceridad. Y claro, todos los años que traemos de respaldo en cuanto a la preparación personal, espiritual, de formación, profesional, en fin. Y esto es lo que a nosotros nos funciona trabajar, porque, como bien tú lo dices, si es una sola persona la que va a generar el cambio en ella, pues qué bueno, pero al menos yo no engañé a nadie. Los que no me quisieron escuchar, algún día regresan y se dan cuenta que nosotros no les estábamos haciendo ninguna mención, ni por soslayarlos, ni por ofenderlos, ni por lastimarlos, simplemente por dejar, por tratar de estar precisamente acompañándolos en ese camino de evolución. Sí, y relacionado con esto, también queremos compartirles que, por ejemplo, este fin de semana en Televisión Abierta vimos un programa que nos pareció muy tendencioso, lamentablemente, ¿no? Sí. Que precisamente se nota que la gente no tiene verdaderamente ni idea ni capacidad de investigación concreta sobre un asunto en particular, y era lo que comentábamos también. Fíjense, hablando por ejemplo de exorcismos, hablando de liberación y hablando precisamente de lo que sería el crecimiento de miembros inferiores, superiores, en base a un pequeño accidente que pudieras haber tenido o que tengas alguna deformación de la columna, yo sí les puedo decir que efectivamente hay seres en el planeta que están trabajando para que esa gente logre recuperar la estatura correcta, logre caminar, en fin, lo que llamaríamos en este planeta como milagros. Ahora, esto va relacionado con una situación. Nosotros llegamos a observar que hasta René Mate logró hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, logró hacer que una persona caminara. ¿Esto por qué es? Porque sí es un tanto molesto que alguien agarre y diga, es que no es cierto, es que no es posible, es que porque yo digo, no, volvemos al punto, amigos, yo sí estoy un poco molesto por esa situación. Nos hemos dado a la tarea de desacreditar unos a otros, pero no nos hemos puesto a trabajar en un fin común. Por eso yo digo que el ser humano es cíclico. O sea, entre más sigamos estando en una guerra interminable, ¿verdad? Aunque no te conozcas, sigo estando en una guerra. No, espérenme. O sea, ¿por qué no mejor organizarnos y verdaderamente ser fundamentalistas en lo que hacemos? Y decir, ok, vamos a seguir hacia esto. Pero con toda una estructura, con toda una verdadera experiencia. Porque tal parece que nuestra experiencia sigue estando basada en el ego. No en algo concreto, no en algo tangible. Y esto es para todos, que aprendamos a ser verdaderamente investigadores y estudiosos de algo que se llegue a presentar en nuestra vida. Sí, precisamente, bueno, yo qué te puedo decir, si viví al lado de un hombre que hacía milagros constantemente. Pero yo creo que aquí no podemos descalificar, porque yo lo que observé en este tipo de misiones es la descalificación. Como no fue San Juan Diego, ni San Benito de no sé quién, ni San Pedro de los Palotes, entonces no existía un milagro. Yo creo que aquí tenemos que ser como que más certeros y más analíticos y primero analizar de dónde viene el don que las personas tienen, cuál es realmente el trabajo que están haciendo y no descartarlo a la primera. Esto es un error que veo que se comete constantemente en muchas agrupaciones. Queremos tasar siempre lo espiritual con lo religioso. Y recordemos que la religión nada tiene que ver con lo que es un camino de evolución espiritual. La religión puede estar por un lado, y vemos que está por un lado, y el camino evolutivo espiritual es de cada uno de nosotros, independientemente de la religión o el credo que profesemos. Hay gente que no tiene ninguno, y hay gente que hace y que vive a lo mejor en más santidad que una persona que se diga religiosa. Fíjate que relacionado con lo que dice Sanita, creo que a ti y a mí nos ha tocado ver situaciones muy, muy similares, ¿no? Fíjense que la sanidad a través de las manos es un don que es un don espiritual. Y aquí sí yo me voy a pronunciar en contra, y lo digo de una vez, en contra de todas aquellas escuelas que dicen capacitar a la gente para generar esos dones. Así es. Y eso las encontramos tal vez en algunas escuelas de Reiki, no digo que todas, pero la mayoría que hemos tenido contacto nosotros nos hemos percatado del mismo fenómeno. No es posible, amigos, que yo te diga cómo sanar si no traes el proceso, si no traes el don ya integrado en ti. Y esto se los comentamos, no, fíjense bien, no sin tener ya en los ejemplos vividos en las familias, ¿no? Porque tanto en tu familia como en la mía hay, claro, sanadores a través de las manos, y ¿qué creen? No vienen de escuelas de Reiki. Entonces, eso es muy importante, ver cómo se transforma o cómo se puede trabajar realmente en base a los dones, amigos, no en base a que yo creo que tengo los dones y me pongo a trabajar sin ton ni son, ¿verdad? Y ya después tengo un título y ya tengo tal grado, pero, y ya tengo esto, pero que no ha sido sellado de lo alto. Y además yo creo que también tiene que ver con la filosofía de vida. O sea, yo al menos en lo personal no puedo confiar mi salud o mi integridad a alguien que no sea congruente con su vida, que esté bien con su familia, que esté bien con su entorno, que a las primeras personas que tenga en amor sean a los cercanos. Porque entonces, si no es capaz de relacionarse en amor con las personas cercanas, pues tampoco el don puede estar al 100% presente. Una de las cosas que a mí en lo particular me han criticado mucho es que yo evalúo a la gente desde el principio. Y alguien decía, no, es que tú no debes de evaluar, déjate fluir. Discúlpame, pero no puede ser así. Porque una vida que es congruente, una persona que es congruente consigo misma, efectivamente actúan muchos dones en ella. Pero una persona que es incongruente, una persona que es fatua, necia, hipócrita y todo eso, discúlpenme, amigos, pero lo más seguro es que te pueda ayudar, te pueda liberar tal vez de algún pequeño problema en este momento, pero te va a regresar. ¿Y sabes por qué es esto? Porque precisamente esa persona no vive conforme a la realidad. Es decir, esta persona vive en muchos supuestos. ¿Es cierto o es falso? Así es, precisamente esa es. Eso es ahí donde nosotros tendríamos que buscar la congruencia. Y ese es un consejo que les damos a todos ustedes. Si nosotros no somos congruentes con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, pues no vamos a poder decir que vivimos en una vida verdadera. Uh-huh. porque hay alguna parte de nuestra esencia que no encaja con lo que hacemos o con lo que decimos. Y bueno, regresamos con ustedes en unos segundos. Así es. Vámonos a una pequeña pausa musical y cuando regresemos vamos a seguir comentando sobre la ascensión del planeta. Seguimos en este tema. Despierta en el amor. Regresamos. forgive me all this, if I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me. It's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all coming back to me now. And if you do it like this, it's all coming back to me now. Y conocí la soledad. Jugué al amor sin entregar, sin esperar. Salgo a buscar alguna huella, una señal, hacer mi sueño realidad, poder. ¿Cómo es que siente una mujer? Mi corazón no aguanta más la soledad. Sola otra vez, no sé vivir sola. Sola otra vez, estoy aquí. Sola otra vez, sin amor. Sola otra vez, sin amor. Pues bien, amigos, fíjense, antes de que la Tierra empiece a entrar en esta quinta dimensión, va a ser recompensada por sus años de servicio en los niveles más bajos, por medio de una limpieza profunda de su superficie. Aquí es a donde viene el problema. Y que esa limpieza ya la empezamos a ver. Exactamente. Eliminando y neutralizando el daño medioambiental y la nube negra de pensamiento negativo acumulado que ahora nos rodea a todos. Ah, caray, ya vamos a empezar con problemas, ¿sí? La manifestación física de esta gran limpieza se llevará a cabo por medio de la inclinación de los ejes terrestres a través de múltiples terremotos, múltiples erupciones volcánicas y un sinfín de fenómenos atmosféricos y físicos que el planeta va a experimentar. ¿Se acuerdan lo que decíamos desde programas anteriores? Así es. Que lo único que está pasando es que la Tierra se está encaminando hacia allá y que ya no hay ninguna cosa que lo pueda cambiar. Lo que va a resultar en que el planeta va a ser literalmente sacudido. Esto provocará una expansión de sus moléculas hacia una agregación, fíjense bien, hacia una agregación menos densa y más tenue, lo cual permitirá un nivel vibratorio, ¿qué creen? Más elevado. Claro. O sea, ese cuerpo etéreo al que se está encaminando y que todos nos estamos encaminando, o los que estamos trabajando en esa nueva dimensión, en cómo va a ser convertido. Precisamente la importancia del trabajo personal y espiritual, porque la Tierra va a cambiar de frecuencia, va a cambiar de vibración a una más alta. Y si nosotros no estamos en resonancia perfecta con esa vibración, pues es obvio que no va a ser nuestro lugar adecuado. No nos vamos a sentir bien. De hecho, observemos, toda la gente dice: ay, no, yo no quiero un sismo, yo no quiero esto, yo no quiero que todas las cosas sigan igual. Pues claro. Pero esa es una zona de confort. Eso sí. Eso es como cuando nos da miedo, no sé, crecer, cambiar de ciclo escolar, por ejemplo. En fin, ¿cuántas veces estamos inmersos en una etapa o en una circunstancia de nuestra vida y el pensar que vamos a cambiarlo, aunque sea para mejorar, nos da miedo? Creo que este es el proceso que como humanidad estamos viviendo. La mayoría nos da miedo experimentar ese cambio. Fíjate que ahí encontramos otro punto interesante. Como yo no quiero que se transforme lo que está en mí ni lo que está conmigo, pues yo no quiero que haya ese movimiento. Claro. Y como no quiero que haya ese movimiento, pues no voy a ser promulgador del cambio. Claro. Ajá. Y entre más lo pueda detener en mis alcances, pues lo voy a hacer. Pues es que es más cómodo. Uh-huh. Es más cómodo porque nos vamos a enfrentar a algo desconocido. Uh-huh. ¿Sí? Sí, y esto va para ustedes, amigos, porque seguimos comentándoles que estas pseudo corrientes de espiritualidad manejan precisamente eso. No, vamos a hacer que el tránsito de Gaia sea en amor. Vamos a pedir porque no pase esto. Vamos a pedir porque no pase el otro. Yo creo que la realidad es al revés, amigos. Vamos a dejar que las cosas suceda. Es lo que nosotros les hemos dicho siempre. Tenemos que tener la certeza de que lo que ocurra con nosotros, con nuestra familia, en nuestro entorno, va a ser de acuerdo al nivel evolutivo y espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Solamente tenemos que dejar de tener miedo, ansiedad y angustia. Fíjate, los elementos son entes vivos. El fuego, el aire, el agua y la tierra. Uh-huh. Bueno, ¿creerás o creerán, amigos, que la gente tiene miedo de esos elementos? O sea, tienen miedo de una manifestación de ellos. Yo creo que a veces nos da miedo hasta la manifestación de cualquiera de los seres vivos que existen. Sí. ¿No? Y recordemos que los elementos también tienen vida, también tienen una conciencia colectiva y se manifiestan a través de esa conciencia. Y yo creo que por ahí debemos de nosotros aplicarnos. Mejor dejar y observar lo que viene, lo que va a pasar, cómo va a pasar y hacia dónde se va relacionando. Y dejar nuestro ego de lado. Uh-huh. No por ser el hombre, el ser, entre comillas, pensante sobre la tierra, es el más sabio o el más apto. A veces consideramos que los animales son irracionales. Y yo a veces veo a los animales más racionales que a nosotros mismos como seres humanos. Y no lo digo con el afán de ofender a nadie, ni con el afán de hacer sentir mal a nadie. Simple y sencillamente, analicemos las conductas de estos seres, de cualquiera que ustedes escojan. Los perros, los gatos, los elefantes, los delfines, ¿sí? ¿Y qué nos demuestran? Los caballos. Fíjense, hablando de eso, tenemos una amiga que trata a sus mascotas como seres humanos, ¿verdad? Así es. Y hoy platicaba y decía, fíjense que Carlos... Sí, porque su perro se llama Carlos. Fíjense que Carlos está conmigo, Carlos me cuida, Carlos me procura, y uno se quedaría, ¿cómo que un perro la procura? Pues resulta que los que conocemos a Carlos, claro, hemos visto una actitud en esa mascota impresionante, ¿verdad? Su actitud es como si fuera un verdadero cuidador, yo lo considero muy, muy, con una tendencia muy grande a un ser humano. O sea, es y así es hay muchos especial. Animales. Sí, sí. Y de hecho, eso es otro punto que quería yo comentar con ustedes, o queríamos comentar con ustedes, es que las conductas animales están siendo también muy interesantes, ¿verdad? Así es, los animales también están evolucionando. Hemos visto actitudes de respuesta que todo mundo diría, es que es un animal. No es cierto, la respuesta es impresionante, ¿verdad? ¿Tú qué nos cuentas? Precisamente es muy impresionante, es muy interesante que los animales tienen este tipo de manifestaciones y este tipo de conductas, pero que a veces nosotros no sabemos leer o entender. Uh-huh. Y yo he visto muchas personas que son capaces de interactuar con cualquier animal, sea un pez, sea un pájaro, sea un perro, sea un gato. Sí. Y esto tiene que ver con el nivel de evolución de cada uno de nosotros. Sí. Y que estamos entrando en una frecuencia. Por eso yo hace rato les decía, no debemos de sentirnos separados, y no nada más de las personas que nos rodean, sino del entorno que nos rodea. Y el entorno son los pájaros, son los árboles, es el agua, es la tierra. Todos somos parte de una misma esencia, solamente en grados diferentes de evolución. Sí, así es, amigos. Y bueno, continuando con ese pensamiento de evolución, continuando con lo que Gaia está experimentando, bueno, todo el mundo va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los otros temas que has tratado, que aparentemente hemos tratado esta tarde? En realidad están todos relacionados, porque fíjense, como somos parte de este vehículo, de este planeta, así bueno, es. Pues también nosotros vamos a experimentar lo que Gaia está experimentando. Y Gaia está en ese crecimiento, está en esa sacudida, y obviamente nosotros vamos a ser sacudidos dentro de este proceso. Y eso nos parezca o no, lamentablemente o afortunadamente estamos adentro de esto, ¿no? Estamos arriba del barco. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar a que Gaia experimente este crecimiento más rápido? Bueno, aquí hay un comentario precisamente de uno de nuestros amigos, uh-huh, que es Rodolfo Vélez. Uh-huh. un amigo, por cierto, muy apreciado por nosotros, que le mandamos un saludo, y él dice: la ayuda que a Gaia por parte de nosotros los humanos se dará es cuando nos concienticemos de nuestra existencia en el planeta. En el planeta. Por supuesto. Y precisamente el quehacer que cada uno de nosotros tenemos que realizar en este momento de evolución. Fíjense, llevamos años haciendo campañas para la separación de basura. ¡Años! Llevamos años haciendo campañas para no desperdiciar el agua. Volvemos al punto. ¡Años! ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo con la energía. Bueno, caramba, ¿qué necesitamos sufrir o pasar para entender que debemos de cuidar las cosas? ¿Necesitamos quedarnos a oscuras durante muchos días para saber que la energía tiene que ser cuidada? ¿Necesitamos prescindir del agua otro tanto para poder decir necesito el agua? ¿O todavía más allá, que me atrevería yo a decirlo también, ¿no? En el sentido de los tiraderos de basura. Por favor, ¿qué no podemos cambiar eso? ¿Qué nos cuesta tanto trabajo decir esto es papel, va junto con el papel y el cartón y todo esto? Esto que es vidrio va junto, esto que ya no me sirve. Bueno, ¿por qué no hacer ya plantas especializadas en todo este tratamiento? Se dice que hay cumbres del medio ambiente, se dice que esto, y pasan a veces años en tomarse tanto los acuerdos como las iniciativas. Y estoy hablando de gobiernos que tienen el dinero suficiente para hacer todo esto. Yo creo que ya es más que avanzado el tiempo de decir basta y de poner manos a la obra, ¿no? Y de decir, esta empresa se dedica al reciclamiento de basura. Bueno, vamos a apoyarla para que sea más rápido el proceso, sea menos costoso y se logren a tener mayores condiciones, ¿no? Ahora, si sabemos que los plásticos son dañinos, bueno, pues vamos a dejar de producirlos. Si sabemos que hay X o Y material que es muy tardado en que se vuelva en biodegradable, que ni siquiera es biodegradable, bueno, pues vamos a dejar de producirlo. O sea, tenemos que ser ya más amorosos con el planeta y más amorosos entre nosotros, porque si no, ¿qué, como dicen por ahí, qué mundo vamos a heredar? Es que yo creo que también nos falta esa conciencia, ¿no? ¿Qué estamos dejándole a las generaciones que vienen atrás de nosotros? Y a lo mejor parece un cliché y a lo mejor parece algo muy trillado, pero es algo que tenemos que analizar. A lo mejor no tenemos hijos, pero ¿qué vamos a dejar qué va a dejar nuestro paso por esta vida? ¿Qué le vamos a heredar a otras personas? En esta vida tal vez no tuvimos hijos, pero tenemos una familia, tenemos sobrinos, tenemos, en fin. Y si no, de todos modos, tenemos una esencia a la que pertenecemos y a la cual debemos de brindar precisamente un servicio y brindarle amor. Yo les invitaría en una de estas últimas reflexiones el día de hoy a que se queden con esto en su corazón. ¿Cómo podemos trabajar esto sin un ego? ¿Y a qué me refiero con el ego? Porque lamentablemente la mayoría de los seres humanos se mueven por eso. Sin ese ego y sin esa competencia. Porque es increíble que vemos comerciales, spots, en donde hablamos de un nuevo mundo, de un mundo ya transformado, pero ¿qué creen? Seguimos viendo competencia en ese mundo transformado. Claro. Como que de alguna manera no somos capaces de ver esto sin decir yo soy el mejor. ¿Por qué no estamos acostumbrados a decir todos somos mejores? Y cuando yo hablo de todos, estoy hablando de todos, estoy hablando de todo el planeta, no de que un país, no de que una civilización, no, de todos. ¿Por qué no entrar en esa dinámica ya? Así de es. Decir, basta ya de que yo soy lo máximo o yo soy el ego y unimos como un gran rompecabezas, en donde esta pieza entra aquí, esta pieza entra allá, porque alguien dice por ahí de una forma filosófica incongruente, de una filosofía oscura, es que tú no eres indispensable, o sea, puede ser sustituible. Discúlpenme, pero no existe ser humano que pueda ser sustituible, porque todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, desde esa perspectiva, perdónenme, pero está cero. Simplemente unir. ¿Por qué no encajar realmente donde sirves, donde funcionas, donde estás apto? Y así todo mundo entrar en esos, en ese gran engranaje en donde se es apto. Y se empieza a funcionar. Se crea un nuevo modelo, un nuevo mecanismo. Yo creo que aquí lo que pasa es que no sabemos ver con los ojos del corazón, sino que nada más queremos ver con los ojos físicos. Y no sabemos apreciar la esencia y el valor de cada una de las personas. Si nosotros aprendiéramos a ver qué es lo mejor que tiene cada persona con la que nos relacionamos para brindarnos, no vamos nosotros a trascender en cualquier lugar donde estemos. Y no vamos a ser capaces de generar equipos de trabajo funcionales, equipos de trabajo efectivos, porque en lugar de ver lo bueno en los demás, siempre vamos a buscar para qué no son aptos. Y como no son aptos para lo que a mí me interesa o lo que aparentemente debe de ser, pues entonces lo eliminamos porque no es indispensable. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Cosificando a las personas, en lugar de darles el justo valor como seres humanos que somos todos. Sí, curiosamente lo estás, diciendo, estás entrando en esa dimensión en donde soy más importante, ¿verdad? O me considero más importante y por lo tanto todo tiene que girar alrededor de mí. Y es algo que también hemos venido diciendo desde las primeras emisiones de aquí del Amor y tu Despertar, es precisamente eso, que tenemos que ser congruentes, que tenemos que agarrar las cosas, ¿verdad? Y controlarlas, digámoslo de esa manera, de una forma sabia. ¿Por qué no somos sabios? Porque ¿qué nos hace falta para ser sabios? Es eso, entender que somos todos parte de un todo y ¿por qué no construir un todo en base a eso? Y esto se los comentamos porque, fíjense, conocemos una persona, una persona ya mayor de edad, que curiosamente tiene una empresa, ¿verdad? Así es. Y le da trabajo a gente de la tercera edad. ¿Y qué sucede? Que vemos ahí a todos estos personajes, porque todos son personajes, ¿verdad? Haciendo una cosa y haciendo otra y trabajando a su ritmo, a su fuerza, ¿verdad? Pero haciendo algo productivo. Y él no se preocupa si realmente este está bien o está mal, sino ha buscado la forma de generar un mecanismo, ¿verdad? Un reloj. Y curiosamente, ¿qué creen? Le funciona. Y es algo que le estábamos preguntando hace unas semanas. ¿Cómo ha logrado que esta gente dé lo que tiene que dar? ¿Y saben cómo ha sido esto? En amor, porque él no se dedica a... ya hizo algo mal, ahí va y le dice, no, al contrario. Él busca la forma de solucionar las cosas que a veces hace alguno de ellos mal y no lo hace para que se sienta mal, sino al contrario, para que él junto con todos solucionen el problema. Yo creo que por ahí tenemos que aprender a crear equipos de trabajo que verdaderamente sean funcionales. Desde el amor, simple y sencillamente. Si aprendemos a ver a los demás con benevolencia, con amor y con misericordia, vamos a saber que ninguno de nosotros somos perfectos y vamos a ser capaces de tolerar cualquier error y sobre todo guiar desde el amor a las personas que no empaten o que no crean o que no entiendan las cosas como nosotros. ¿Qué les parece, amigos, que vayamos a una pausa musical? Aquí seguimos, no se vayan. El amor y tu despertar solo en tu radio online.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de tu radioonline.com.mx. Te esperamos. Despierta en el amor. Regresamos. Before touch me once again. Pues ya estamos aquí, amigos, de regreso en su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, recordándoles las páginas donde nos pueden encontrar, es amazona2012.blogspot.com, amazona.mex.tl, en Facebook somos Despertar en Amor y tenemos otra pequeña página que también, gracias a ustedes, pues ha ido creciendo poco a poco, se llama 2012, Tu Despertar en el Amor. En Twitter nos pueden encontrar en Despertar en Amor, arroba Despertar en Amor. Y bueno, pues aquí continuando con los comentarios, y lo que queremos compartir, les voy a decir que tenemos publicado, por ejemplo, un artículo que se llama El secreto de la libertad. Todos añoramos ser libres. Todos nos quejamos siempre de que queremos estar solos, de que queremos ser libres, de que queremos ser independientes. Pero ¿desde dónde viene esta libertad? Esta libertad viene simple y sencillamente desde nuestro interior. Nosotros podemos estar rodeados de gente y sentirnos solos, o vivir solos y sentirnos de todos modos aprisionados. Aquí lo importante que este artículo que les pusimos quiere transmitirles es precisamente que nosotros debemos de tratar de vivir todo nuestro proceso evolutivo desde una tranquilizadora aceptación de todas las cosas. Aceptar lo que es inevitable nos va a ahorrar un sufrimiento innecesario. Y es precisamente parte de lo que estábamos platicando en este programa. ¿Por qué? No podemos nosotros frenar la evolución de Gaia. No podemos nosotros detener el proceso evolutivo de ningún ser, ni siquiera el nuestro. Porque hoy ya somos más viejos que ayer, pero estamos más jóvenes que mañana. A fin de cuentas, estamos creciendo y es algo que no podemos detener, pues entonces vivámoslo desde la más absoluta tranquilidad y la certeza de que nuestro camino evolutivo es de bien y trabajemos para ello. Eso es prácticamente lo que nos quiere decir este artículo, ¿sí? Ahí hablamos de lo que tiene que ver el trabajo interior y qué es lo que nos va a ayudar a adquirir la habilidad de ser el actor o espectador según las circunstancias que se requieran en cada uno de los momentos de nuestra vida y de la vida de las personas que nos acompañan. ¿Qué te parece, Jorge, esta reflexión? Pues es que por ahí está el camino a seguir, ¿no? Así es. De alguna manera, y aunque suene repetitivo, la toma de conciencia es hacia donde tenemos que estar encaminados. Porque si no tenemos esa toma de conciencia, ¿cómo carambas vamos a poder trabajar para bien de nosotros mismos, ¿no? Y eso, observémoslo, o sea, la mayoría de nosotros somos hasta cierto grado, independientemente de lo ignorantes que podamos ser, aunque suene fuerte la palabra, ¿verdad? Yo creo que todos en un momento, y todos en este momento de la vida, somos ignorantes. Sí. Porque siempre hay algo que desconocemos y algo que tenemos que aprender. Y si nos vemos desde esa visión, siempre vamos a estar abiertos a aprender cosas nuevas. Pero a lo que iba, a ver, ayúdame, ¿cuál sería el término correcto? Es que sabiendo que no nos conviene hacer las cosas, las terminamos haciendo. O sea, ¿cómo le llamaríamos a eso? Bueno, se oiría muy feo si yo te dijera lo que pensé. Pero, imagínenselo. Yo creo que ahí, pues es una terquedad. Sí. O sea, pero a veces así caemos, así somos. Sabemos que no nos conviene, sabemos que vamos a sufrir, sabemos que podemos perder más de lo que tenemos, en fin, pero ahí estamos. Ah, sí, tienes razón. Pues es que últimamente hemos escuchado en algunas personas este concepto, ¿no? De que, pues es que ¿cómo me vas a enseñar si yo tengo toda la experiencia del mundo, ¿no? Y curiosamente, esas personas que siempre han dicho, ¿qué me vas a enseñar? Son las personas que ahorita han estado sufriendo situaciones verdaderamente complejas, ¿verdad? Pero mira, yo lo que observo también en ese tipo de personas es precisamente eso. Se anclan el sufrimiento como que un sello, se lo tatúan. Sí. Entonces, si no sufren, no viven. Sí. Aunque las personas a su alrededor quieran que cambie su manera de vivir o su manera de crecer, pues a veces Como decía por ahí hace rato uno de nuestros radioescuchas, el que quiere entender, que entienda, y el que no, no va a entender. Y en eso sí le doy la razón. Creo que aquí la labor de cada uno de nosotros es ofrecer lo que tenemos, y si las personas lo quieren tomar, pues qué bueno. Y si no, yo creo que nosotros ya hicimos nuestra parte y nuestra nuestro granito de arena. Ya sí, pusimos, ¿no? Y quería yo explicar también que por ahí uno de los comentarios que llegaron es que nosotros dijimos que la Tierra iba a entrar en un proceso de regresión. Nosotros no hemos dicho para nada eso. No, los que nos vamos a regresar somos nosotros. No estamos al pendiente. Sí, para nada el planeta. El planeta sigue su punto de evolución, y estemos o no de acuerdo con eso, o estemos o no en ella, ella va a evolucionar. Esto es importante también aclararlo, porque de repente como que parece que no somos muy claros en lo que estamos diciendo, ¿no? Así es. Pero bueno, y ahora para prácticamente encaminarnos a cerrar el tema el día de hoy, que espero que les haya sido de fortaleza y de apoyo para lo que ha sido este ciclo de El Amor y Tu Despertar, es precisamente eso. La Tierra va a despertar en amor, vamos a llamarlo de esa manera. La ¿Cuál tierra debe de ser? Está despertando en amor. Ahora, ¿cómo podemos ver eso que ha sido en ese amor? Que a pesar de que ha habido sismos y ha habido erupciones en los últimos meses, no ha sido tan severa, ¿verdad? Ajá. Con el hombre o con el ser humano que la habita. Y a pesar, ¿verdad?, de que ya somos demasiados seres humanos, a pesar de que hay una sobrepoblación mundial, ¿verdad?, uh-huh, ella ha sido benevolente. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco recíprocos con ella, ¿no? Tratar de que este punto, este proceso, sea lo más suave posible para todos aquellos que vivimos en este hermoso planeta, y que por supuesto que vemos continuamente todos los regalos que ella nos da. ¿Por qué? Porque cada atardecer, cada anochecer, cada ocaso, cada despertar en la mañana, siempre está ella presente con nosotros y siempre trata de darnos algo, un bonito mensaje, a través de sus seres vivos, a través de sus elementos. Creo que esto que acabas de mencionar es muy importante, porque precisamente es donde nosotros tenemos que aprender a leerla, aprender a ver, aprender a sentir. Creo que una de las cuestiones que tendríamos nosotros que tener en cuenta para nuestro camino evolutivo es precisamente, y creo que yo ya se los había comentado en otra emisión, es que dejemos de pensar y de razonar y nos aboquemos más a sentir con nuestro ser, con nuestro corazón, uh-huh, con nuestra esencia, y a identificarnos más precisamente con las frecuencias del amor y a tratar de ser congruentes, porque fíjense, vemos, por ejemplo, que la gente se queja y dice, ay, es que ya perdí mi casa, ya perdí todos mis bienes, ya perdí todo esto. Y se le dijo, por favor, este es un lugar que es irregular, no construyas tu casa aquí, estás en la ribera de un río, no lo hagas. Y lo primero que hace la gente es, lo hace y después dice, es que ¿por qué me tenía que suceder a mí? O sea, como que somos muy incongruentes, no escuchamos. Se nos hacen advertencias y se nos dice, no por esto, no por aquello, no por más allá, y ahí estamos. Como que ya es tiempo de que voltemos, o sea, giremos un poquito nuestra forma de pensar y escuchemos lo que se nos dice. Porque eso es lo que va a partir del momento de toma de conciencia general, salvaguardar más vidas. No hagas esto porque no te conviene, entonces no hacerlo. Así es. Y entender Entender que tenemos espacios que son para nosotros y espacios que no nos pertenecen. Porque creo que aquí, yo siempre lo he visto cuando vamos a lugares donde hay playa, que siempre invadimos más allá del límite permitido, ¿no? Se nos marca la playa de alguna manera, se nos dan los límites y nosotros siempre queremos más y más y más espacio. O aquella, ¿no?, que dice, es que fíjate que fui a surfear y vi a un tiburón y el tiburón me atacó y el tiburón es malo y... Oye, espérate, si en realidad quien invadió el espacio vital del tiburón fuiste tú y el tiburón no está razonando, el tiburón se alimenta ¿cómo se llama esto? Por instinto. Por instinto. De conservación. Entonces, ¿qué sucede? Tú lo estás satanizando al pobre tiburón, porque en realidad quien llegó e invadió el espacio fuiste tú. Entonces yo creo que tenemos que ser ya conscientes y congruentes. ¿Hasta dónde debemos de ser o debemos de actuar con inteligencia? Yo creo que lo que nos está faltando como civilización es ser más inteligentes, menos belicosos y más amorosos. Y más amorosos sobre todo, ¿no? Y razonar, pensar, y siempre, yo creo que algo que nos debe ayudar para no dañarnos tanto entre nosotros es precisamente esta cuestión de analizar qué vamos a decir antes de decirlo. Porque a veces podemos herir a las personas, podemos hacer daño, porque hablamos sin pensar. Así es, amigos. Y bueno, en esta tarde... nos despedimos de ustedes. Muchas gracias por seguir este su espacio, El Amor y Tu Despertar. Amigos, los invitamos a que sigan nuestra repetición hoy a las 9 de la noche y mañana aquí también en tu radio online.com.mx a las 12 del día, mañana. Y recuerden que también ahorita terminando vamos a tener la meditación por la Madre Tierra y esa meditación también la encuentran ustedes en nuestro blog amazona2012.blogspot.mx y les damos las gracias, les mandamos muchas bendiciones y mantengan calma, estén en paz, no hagan caso a provocaciones como país. Ahorita estamos viviendo una época o un momento de transición muy fuerte. Yo les aconsejo vivirlo desde su paz, desde su ser. La base de datos de virus ha sido actualizada. Bueno. Y por favor, tengan sumo cuidado y tranquilidad en los próximos días. Así es. Ya que el país va a atravesar por el asunto de la elección presidencial y... va a ser un poco complejo este proceso que va a vivir nuestro país en los próximos días. Por favor, guarden calma, guarden paciencia y elijan de acuerdo, no al corazón, sino elijan de acuerdo a... la congruencia. La congruencia, por favor. Seamos congruentes. Y bueno, estuvimos con ustedes, les agradecemos mucho. Y no dejen de sintonizarnos el próximo martes a las 4 de la tarde en turadioonline.com.mx. Gracias a todos. Nos vemos. Te esperamos el próximo martes a las 4 de la tarde. Síguenos en www.zonadeamor.com.mx o en Twitter @despertarenamor y Despertar en Amor en Facebook. Para cursos, talleres y conferencias holísticos y formativos, consúltanos en www.amazona.mex.el. Con gusto te esperamos.